corazón llora de tanta pena y dolor. Cómo me arrepiento de haberte dado toda mi vida, para que un día con tu falsía la destrozaras. Pero la vida me dio valor para seguir con mi dolor. Llorando para olvidar.